que estás pendiendo de un hilo conmigo, que solo pienso en jugar, que te prometo y después que aprovecha la ocasión, que tenga mucho cuidado y pienses que no confía en mi amor. Jamás por mi culpa habrás de sufrir, porque yo soy fiel cuando soy feliz. Yo te elegí como compañera y amante, tengo tu amor y esto ya es bastante. Dudes o no, yo contigo soy tan sincero, no mires atrás que es muy pobre el mundo de ellos. Jamás irán a contar algún secreto de mí, porque las cosas que ando contando son las que vivo de ti. Entras a mi corazón abierto de par en par, y si volvieran a ser, te juro, te volvería a buscar. Jamás por mi culpa habrás de sufrir, porque yo soy fiel cuando soy feliz. Yo te elegí como compañera y amante, tengo tu amor y eso ya es bastante. Dudes o no, yo contigo soy tan sincero, no mires atrás que es muy pobre el mundo de ellos. Yo te elegí como compañera y amante, tengo tu amor y eso ya es bastante.